¿Qué pasó, Balam? Muy buenas noches, amiguitos de la Precopa. Nos volvió a pasar. Oops, we did it again. No mames. Yo quiero agradecer a Luis Chaires. Gracias, Luisito. No, güey, nos salvaste de estar hablando al micrófono durante una hora valiendo verga. De hecho, ya íbamos a prender el chat porque te vi en línea y pues apenas nos dimos cuenta que no estábamos al aire. Queremos de todos modos platicar por qué empezamos tarde. Y qué bueno que no estamos al aire porque la verdad estaba el programa muy flojito. Claro. Entonces, que no, güey, estaba bien divertido. Les vamos a platicar que empezamos tarde porque un chavo que estaba fuera aquí del estudio 34... Ajá. Nos pidió ayuda para que le pasáramos corriente a su carro. Nosotros ya veníamos listos para empezar. Y pues pura madre que tuvimos que empezar tarde. Además nos falta el chico de los chinitos y de la barba. Muy bien, pues hicimos nuestra buena acción del día. Y estamos todos muy orgullosos, ¿no? Nos sentimos como pinches héroes. No todos los héroes usan capa. Nosotros somos héroes, ¿no? Ayudamos a que esos chicos, que eran dos chicas y dos chicos, a que quedaran muy bien frente a esas, no sé qué eran, sus novias, lo que sea. ¿Sí? De hecho, uno de los integrantes de la Precopa se le quedó viendo a una de las chicas, se le hizo muy linda. Sí. Yo no fui porque yo estaba en la camioneta. Vic tampoco, porque Vic tiene novia. Entonces... Y yo tampoco. Fue Balam, entonces. No, fue Rama, güey. Rama de Rama. Rama es un pelado. Oigan, sí. Y hablando de Rama, ¿por qué no está Rama? ¿A dónde fue al teatro? Pues no sabemos. Siempre va a cosas. ¿A dónde fue al teatro? ¿Cómo te llamas, Vic? O se fue a pajear. No sabemos dónde está Rama. Se supone que viene en camino, pero pues este vato es un vago. Ya sabemos todos que se la pasa en eventos culturales y sociales. Está, creo que ya acabó y ya viene para acá, entonces ya no tarda en llegar este güey. Y hablando de eventos culturales y sociales, ayer, ¿qué hicimos, Precoperos? Fuimos invitados a un evento, una inauguración de un concepto nuevo. Yo no lo había visto en la ciudad, está muy chido. Se llama en La Borra del Café Beer Garden. No, es La Borra Beer Garden, así sí se llama. La Borra del Café es una cafetería aquí en Guadalajara. La sucursal en donde está Beer Garden es en la de Chapultepec. Número 208. Se meten ahí, pueden entrar hasta por 100 montaditos, que es otro restaurante que no tiene nada que ver, pero están ahí compartiendo el lugar. De hecho, la comida, creo que la cosa... Porque ahorita vamos a decirles de qué va el concepto y comparten. Sí, de hecho, dieron barra libre de cerveza Goose Island, que es la cerveza que van a manejar ahí, que es una cerveza artesanal de Chicago, Illinois. Está sabrosa la cerveza. Probamos 4 variedades. Estaba todas la etiqueta. Todos aquí era por etiquetas, porque la verdad no me acuerdo. Sí, así como qué el whisky. Tipo de cerveza era había cada una. Amarilla, roja, verde y azul. No, y la Sofi. Y la Sofi era como más hipster zona esa, ¿no? Más es que, como artesanal. Aparte, la Sofi no es. Porque todas las demás son 212. Son 212, etiqueta roja, etiqueta verde, etcétera. No, pero 313, Sophie, ¿no? Bueno, un número así. No, neta, creo que sí, güey. Pero bueno, la cerveza Sofi era la que no tenía número. Era como que la cerveza especial de evento. Era como la más cuidadita, ¿no? La más hipster, ultra mamadora, diría Vic. ¿La probaron ustedes? Yo la probé, pues cuando me diste probar, sí, nomás. Pero no creo la volví a pedir porque no me gustó mucho. ¿Cuál era la Sofi? Es una cerveza que la hacen en barricas de... Bueno, según nos dijeron, ¿verdad? Igual ¿pero era de barril? Estaba embotellada y todo, pero la hacían en barriles de vino blanco. Entonces tenía como, yo creo que también la mezclaban con un poco de vino blanco porque tenía ese saborcito que da ese vino. Estaba muy sabrosa y era como estilo dulcezona. Después estaba la cerveza como la típica de trigo, que la es pale ale. Ajá. Y después tenían una que era como estilo inglés y otra que era, ¿cómo dijiste, Bala? Americana. Rato. Pale ale americana y la pale ale inglesa. Esa cerveza está sabrosa, la verdad, le recomendamos. Pero vamos a hablarles un poco de este evento, ¿no? De qué es este concepto, porque yo de verdad no lo había visto antes. Bueno, lo que nos platicaba Rama era que este concepto Beer Garden en Alemania, por ejemplo, es que tú llegas a un jardín, te venden cerveza y tú te llevas tu botana, tu comida, tu lonchecito. Y ahí acá, la verdad, no sabemos bien cómo vaya a ser el concepto, pero en el evento, por lo menos, nos tragamos un chingo de lonchecitos y como un chingo de postres. Cada vez que bajaba un mesero con una charola llena de lonchecitos, quedaba como media al pasar por nosotros, que estábamos justo abajo de la escalera. Pero no éramos los únicos puercos. No, de hecho, sí, éramos los valientes. Éramos los valientes que decíamos, ¿puedo agarrar uno? Decían, ah, claro, y ya bajaba el plato en el que traía todos los lonchecitos, y el error, porque llegaban van todos los demás a abalanzarse tras la sobre la comida, así como zombies y la verga. Y de hecho, bueno, también ahorita aprovechando ya que estamos centrados en el tema, quiero mandarle saludos a nuestros fans. ¿Qué pedo, güey? Sí. Hay que terminar de explicar esto. Esto, nada más así como muy rápidamente, es un... En vez de que vayas a un bar donde estás como... O sea, si habían necesitas, pero puedes estar ahí parado, puedes estar cotorreando. Es como que si vas a pistear un, como una especie de un parque fresón. Sí, y le atinaron está... al concepto en la fecha, porque la verdad ahorita en Guadalajara ya estamos a 30 y tantos grados, sí, más lo que sigue de verano. Y la verdad está conchísima estar al aire libre, que te llegue el viento, etc. Estuvo muy bien para nosotros. Yo creo que cuando le van a batallar es cuando llueva, porque, pues como lo dijimos, es descubierto, o sea, estás al aire libre. Como quien dice, va a valer verga. Está muy bonito el concepto, a quien quiera ir se lo recomendamos, porque... Pues es algo nuevo, ¿no? No es como que, ay, vamos al bar o vamos al antro, ¿no? Es como una mezcla. Puedes estar parado, puedes agarrar una mesita como estilo picnic. Está chido. Dense una vuelta, neta. Y pues ahora sí, saludos a Luis Chaires, que nos salvó el programa de hoy. Nos a salvó. Pamela López Trejo. A No Hay Nadie Gaba, a Ari. A nuestra amiga Ari, saludos. Un saludo muy especial a la novia de Vic. Saluditos, Fer, te quiero mucho, mi amor. El domingo es nuestro aniversario. ¿De cuánto, Vic? Pues de aniversario, güey. Aniversario, año. Perdóname. Yo no sé por qué pensé como mes, güey. Dije, pues, ok, ¿de cuántos van a cumplir? Es que hay gente que le llama aniversario cuando cumple un mes, una semana, un día. ¿Eso cómo se diría? ¿Mesiversario? Mesario. Mesversario. Mesada. Habrá que ver la palabra aniversario, cómo descomponerla, y ya ven, podemos decir, a lo mejor podría ser como mesbesario, güey, o mesibesario. Pero bueno. Así. Oigan, y yo también quiero decirles una cosa, aprovechando de que estamos hablando del evento de ayer, pueden ver los videos del lugar y lo que estuvimos haciendo en nuestras redes sociales, que es en Facebook, La Precopa Radio, o en Twitter, que es @ La Precopa. Y de hecho, Tona está editando un video que vamos a subir como para quedar más, un poquito más a fondo el lugar. ¿Cómo estuvo la inauguración? Para que le caigan a ese lugarcillo. Y muchas gracias por invitarnos a la gente de La Borra de Café. De hecho. Pues bueno, además de esto, le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Memo Coronado, que ya se está haciendo algo parte de La Precopa, que nos mandó el video del día. El video del día, mames. Pues es puerco, como siempre, claro que sí. Pero no es gracioso, simplemente es un video... ¿Puerco? Pues ahorita se los enseño, pero... ¿De alto nivel sexual, Nick? No es de alto nivel sexual, solamente es un video candente. Pero bueno. No, es. Pues bueno, como. Además de todos los programas, yo les voy a describir el video. Es una chica de piernas. Ultra mamadoras. Y pues está moviendo, haciendo una especie de twerking en la que le tiembla todo. Y pues, aunque muchas mujeres creen que tener grasitas así en las nalgas es algo feo, la verdad es que a los hombres generalmente nos gusta. Es bueno tener donde agarrar. También vamos a mandar un saludo a Mario nuevamente y a Doña Chonita. También a Guillón. Saludos a Doña Chonita. A Guillón, claro. Oigan, y hablando de Guillón, y Pipo, nos está patrocinando dos boletos de Atlas contra León este fin de semana, el sábado. ¿No será Atlante, güey? ¿Atlante contra Atlas. Leones Negros? No. Ya, es la primera división. Atlas. Qué tonto. Contra León. No. Los boletos sí son de Atlas contra León. Los vamos a regalar a algún fan de La Precopa. Más claro que no. Más al ratito les vamos a decir. Que vive aquí en Guadalajara, por cierto. Sí. Oigan, y yo quiero hablarles de el mundo. Bueno, no, hay que presentarlo. Pero espérate, es que estamos contentos porque ya se escuchó la voz más coqueta del programa. Hola, bebé. Rama, ¿dónde andabas, cabronazo? Estaba en la premier para prensa de una peliculita. Civil War. Eres un cabrón. No, no es cierto. Civil War. No, esa película. ¿Cuál? Una película llamada Somnia, antes de despertar. En inglés, Before I Wake. Entonces no nos importa. Está chida. ¿Sí? Es de miedo. ¿Quién vio la de Insomnia? Me recordaste esa, que es un tripto thriller también. No, esta no es thriller, esta es más... Pues esta es de miedo. Miedo tal cual. The Measure. Pues, se supone, pues ya ves que las últimas... como las últimas 100 películas que han hecho de miedo, en realidad no son de, ¿De miedo. ¿De qué son? Ay, pero la del Conjuro, ¿qué papá? La del Conjuro es la única como en... ¿Desde qué? Desde El Exorcista, güey. Es que da sí, miedo. Es cierto. La verdad, ahorita son... Podríamos decir que son más de suspenso o de... Ajá. La del Aro no fue muy así como de miedo cuando salió. Yo la verdad no la vi como hasta dentro de 5 años después que salió, porque soy bien culo. Después de 5 años. Como hasta dentro. Ajá, después, perdón. No, es que la va a ver en 5 años. Ah, perdónenme por mi... Se está preparando, güey. Perdónenme por mi falta de... ¿qué es? ¿Léxico? ¿Cultura? Sí. ¿Inteligencia? Sí. ¿Pelo? Sí. ¿Pelo? ¿Qué cruel eres? Bueno, agárrame la verga. No todos pueden tener esta mata que tenemos tú y yo. No, bueno, pero es que... Balan, no, pero tú tampoco la tienes. Sí. La tengo larga. No, es, bueno, yo ahí eso ya no sé de qué hablan. Y para mí eso es suficiente. Está bien. Bueno, pues... De ahí vengo, por eso me tardé y pues no sé por qué no han empezado a beber. Hablen de lo que sea que estén hablando. ¿Qué traidor eres, güey? Voy a ir por los hielos. Oigan, bueno, yo les quiero hablar de... Hay que presentarnos primero, ¿vale? Sí, güey, pero van bien lento, van bien lento. Cabrón, pues es que es jueves, el jueves de Precopa, estamos pisteando a gusto. A ver, a mi derecha tenemos al joven más creñudo, el que todos creíamos que era el rector, pero siempre no fue. El más friki de la Precopa, nuestro querido amigo, el más agradable de aquí, Tona, Tonatiu. En tu cara, Rama. Hoy, ah, no, no está. ¿Hoy quién vas a ser tu Tona? Tonatiu, este... Fíjate que Aristegui. Estaría chido... puedo ser Tonatiu. un actor pelón que es... J.K. Simmons, que yo es el vato que hace el baterista, el que sale en Whiplash, el maestro que todos odiamos. El actor se llama J.K. Simmons. Puedo ser hoy, esta noche, idiota. Muy bien, a mí me parece muy bien. ¿Te das cuenta cómo empecé en el personaje, güey? Sí, no, eres un actor nato, güey. Yo te veo cara más de Vin Diesel, güey. Tienes unos músculos desarrollados. Ya le estoy llegando, la neta, güey. Oigan, qué cabrón. Nos vamos a ir de viaje, de hecho, ¿qué? ¿En 2 semanas, Bala? ¿3? Sí, a mi riata. Vamos a ir a la riata de Balam, y el problema es que... Está muy grande. Estamos hechos... El problema es que estamos hechos mierda, estamos gordísimos todos. Sobre todo yo. Sobre todo Balam. Bueno, Rama más, pero... Ah, sí va a ir, ya, me siento bien. Rama más... Bueno, ya. Yo hablando de... A lo mejor yo sí estoy muy gordo, pero la verdad estoy muy fuerte. Ah, se trajo su camisa de Goose Island. Claro. 3 horas no, después. No, les quiero presumir, güey, que ayer hice... Antier hice 780 abdominales. No mames. Y la verdad estoy muy contento porque lo hice. Yo les quiero decir algo. Tonatiuh no está gordo, solo se siente gordo porque antes era gordo. La verdad es que ya no está gordo. Vic no está gordo, pero ha estado más flaco porque él por lo general es una persona flaca. Rama es el más gordo, pero también tiene unos chinos bien bonitos y unos ojos pispiretos. Y una barba talibán. Y yo a veces estoy gordo y a veces estoy medio flaco. Más gordo. Yo estoy como Balam. Y ahorita estoy gordo. Yo estoy así como Balam, a mí pasa como Balam, pero a mí me pasa mucho más cabrón. Ajá, porque... O sea, yo varío 10 kilos para arriba, 10 para abajo. Tona varía 30 para arriba, 30 para abajo. Pasado de verga. Oye, pero ¿por qué estamos hablando de nuestros pesos? Todos porque vamos saber. A ir a la playa y tú no te vas a quitar la camisa, ni yo tampoco. Yo no me la quito, ni cuando estaba flaco me la quitaba. Nunca has estado flaco, güey. Claro que sí, cuando yo era quitar, chiquito. Wey, y van a ver todos mis pelos de la espalda, güey, y todos es mis que, pelos sí, de, más bien, del pecho. El pedo es los pelos de la espalda, ¿no? Amigos, ahora ya todos saben que tienen pelos en la espalda. Yo no tengo pelos en la espalda. Podría ser peor, podríamos ser como Javi y decir que tenemos gusanitos en el pene, güey. No sé. Yo sí tengo. Aparte todos los hombres. No estoy diciendo que los tengan. Oigan, el otro día, ¿alguna vez alguien ha cogido en el mar? O sea, ¿en la playa o en el...? Ajá, dentro del mar. Ah, bueno, yo no, güey, la verdad no. Bueno, el otro día me dijeron, yo no voy a confesarlo. Se pero... te llena de sal, güey, ¿no? No, que existe un animal. La verdad, yo creo que es fake. Como una que existe bacteria, un animal, ¿no? Que se te mete mientras estás haciendo pis o... Ah, sí, yo también he oído de... Pero, güey, yo no creo que exista. Así como, güey, está haciendo pis, métete. No mames. ¿Pero un animal o una bacteria? Ajá, debe ser una bacteria, güey. Pero, ¿y por qué cuando orinas? No tiene lógica. Porque se te abre. No, a lo mejor porque... O sea, que es como una alguita, el calor, güey, de la orina. Y como que se meten a ese calor y siguen el chorro hacia arriba, van como un salmón. Pero en teoría ese ducto es seguro, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto, güey? Pues es como el salmón que nada contracorriente para reproducirse. Bueno, esta bacteria nada contracorriente para llegar a tu miembro y hacerte trizas. A ver, rector, ya deje de decir mamadas. ¿Quién es el necio que está a su derecha? el necio, la persona que Vic, te quedó más habla de la precopa, es mi querido amigo Carlitos Balam. Carlitos, Balam, que está haciendo caras por el whisky que le preparó el buen Vic. Le parece que está y muy está, cargado. Y lo es está que, rebajando con es que lo cargaste mucho, Vic. Sí quedó muy cargadito. O sea, no quedó para mujer. Es que no iba a salir más. Había la cantidad exacta para cuatro vasos. Es que no quedó para personas como Balam, güey. Quedó solo para hombres. Muy bien. ¿Cómo estás, Balam? Pues buenas noches, querido público. Ramadán, Víctor, Tonatiuh. El día de hoy yo les quería explicar que tengo una historia muy, muy triste que platicarles. Ay, Walter Mercado. No lo puedo creer. Adelante, amigo. ¿Cuál es la historia? Se le metió una bacteria cuando orinaba en el mar. Esta historia es la historia de Ramadán. ¿Qué? ¿Yo qué, güey? ¿Por qué lo embarras? Cuando era chiquito, le extirparon las anginas. Platícanos, Ramadán. No entiendo por qué, güey. Eso es una clara señal de que Balam no trae tema hoy. Sí, me quitaron las anginas y a partir de ahí engordé. Yo no era gordo. Ah, ahora resulta que las amígdalas lo hicieron gordo. ¿Tiene que ver? Sí, sí tiene mucho que ver. Sí, güey, porque puedes comer toda la nieve que quieras. Entonces la nieve es un pinche. Sí, de hecho, Rama no era obeso. Era un niño. No, de la cara era flaco. Güey, antes, es que no se acuerdan mucho de mí porque me las quitaron en tercero de preescolar, güey. Era un morrito, güey. Pues no tenía 5 años, güey. No podía 6 años, ser gordo güey. A esa edad. Sí, yo era, no, güey. Pero no era gordo, güey. No, era muy delgado, güey. En ese entonces comía lo que quisiera, un chingo, güey. Tenías 3 años, ¿de qué estás hablando, güey? Mira, nomás puedes comer papilla. Pues, lo que voy a hacer es lo siguiente. Raúl padecía de anginas y ahora padece un osito. Bueno, tanta historia sí, para eso, güey. Se le echó muy buena el Bala, ¿eh? Pero pudo haber sido más corto el chiste, ¿no? Fue muy largo, güey. Sí. Y cuando empezó a hablar como retrasado. Bueno, hoy tengo una historia muy triste. Estaba imitando a Silvia Pinal, pero ustedes no tienen cultura general. No, es como Tona, güey. De hecho, Silvia Pinal, yo lo veía porque salía a las 5 de la tarde. Ah, yo creo que porque se le veían las tetas, güey. Después de que se acabara. No, güey, estaban en el suelo. Ey. Después de que acabara la novela de las 4. Después de la novela de las 4 de Televisa, que era El Diario de Daniela o Aventuras en el Tiempo. Alebrijes y Rebujos. Alebrijes y Rebujos. A las 5 empezaba Mujer Casos. ¿Cómo se llama? Mujer Casos de la vida real. O lo que Tona callamos sí las mujeres. Tona sí me entendió. Lo que callamos era la competencia de Azteca, ¿no? Azteca. Qué nacos. Yo nunca lo Pero vi. Bueno. Bueno, al parecer Víctor era súper fresa y tenía cable. Sí, de hecho. No, pero no veía telenovelas. Perdónanos, Vic. Es que ves Canal 5, güey, donde a esa hora. ¿Qué pasaba en esa hora? Las Tortugas Ninja, güey. Güey, las Tortugas Ninja no salían en Canal 5, güey. Yo te lo diría, te lo digo yo porque yo soy muy fan de las Tortugas, siempre me gustaron y nunca los vi en la tele. Bueno, ¿qué pasaban a las 5 en Canal 5? A las 5 en Canal 5. ¿Qué era? ¿Era algo así? No, como... la verdad no me acuerdo, güey. ¿Malcolm el del medio? No, algo más chafa, pero güey. Güey, Malcolm el del medio era cagadísimo. Era buenísimo ese programa. Güey, vamos, Malcolm el del medio. O sea, sí, era buenísimo. Cagadísimo. Yo digo, algo más chafa que Malcolm, algo muy chafa. O sea, estás diciendo que Malcolm es chafa. No. Oigan, también le quiero mandar un saludo a Maggie, que últimamente nos está escuchando otra vez. Antes era nuestra fan número uno, pues por encima si de no, todas güey. Las demás. Estaba viendo que va. Ah, no. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia esta noche. ¿Qué pendejadas dices? ¿De quién hablas? Oye, Rama, te tenemos una historia. No. Primero, veníamos llegando y ya faltaban como 10 minutos y un chavo nos pidió que le pasáramos corriente. Le pasamos corriente a un güey y a Balam otra vez se le pasó a ponernos en vivo. Entonces llegamos tarde y luego estuvimos hablando durante 10 minutos al aire. Te cae. Literal, al aire. Como pendejos. Güey, es que yo creo que ya es algo de los jueves, ¿no? Sí. El próximo jueves va a ser lo mismo. ¿Y ahora cómo se dieron cuenta de la metida de pata? Nos avisó Luisito Chaires, que otro saludo, carnal, gracias. Chaires, ¿qué pedo con tu apellido? Ya déjalo, güey. No todos pueden tener un bello apellido como tú. La neta ya. No, güey, de hecho es un apellido. Rama bien, ya güey. Nos dijo fuera del aire que te amo. Forma, Rama. De hecho, Rama nos dijo que sigue tu Instagram. No sé si tengas Instagram, pero. Yo nunca lo dije. Rama dijo que lo sigue, güey. Tona, ¿por qué, güey? ¿Por qué decir mentiras? Tienes razón. Pudiste solo haber dicho que mentira. Lo amaba y que lo quería cochar, güey. Pero era no. Mentira. Inventar cosas, güey. Rama no lo sigue porque no quiere que sepas que lo está siguiendo. Qué miedo. Bueno. Oigan, y yo les quiero hablar del tema que traigo. Pero antes voy a presentar al niño de los chinitos y ojos pispiretos. Ramadán García Tenorio. Buenas noches. Muy complacido estar aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo real llevamos de grabación? Como 20. O sea, no llegué tan tarde, güey. Pues no, no tanto. Bien. No, empezamos 10:20, güey. O sea, empezamos bien 10:20. No sé qué hora. O sea, ya la hora que sí. O sea, empezaron a grabar 10:20. Sí. Sí. Está bien, te perdiste como 10 minutos. De por lujo, cierto, wey. Yo quiero hacer un comentario para la gente que nos escuche por podcast. Si nos quiere escuchar en vivo, estamos. Transmitimos martes y jueves a las 10 p.m. aproximadamente empezamos. Y aquí estamos en la precopa. Para que sepan, por si algún día quieren escucharnos cómo ocurre la magia en vivo y hasta pueden mandarnos comentarios y mensajitos, pues ya saben. A las 10, martes y jueves. Oye, yo quiero comentar algo sobre que me parece muy, muy divertido. Últimamente he estado metiéndole más al Snapchat. Y la verdad, me parece una aplicación o... ¿cómo? ¿Es una aplicación? No sé. Muy divertida. Es una aplicación que sirve como aplicación. Wey, creo y que te deja hacer cosas de aplicaciones. Wey, ¿crees el presidente? Creo que Tona ya me destronó con el procesador más lento. Últimamente viene bien lento. Tona, quítate los audífonos, güey. Neta, neta, te va el pedo bien cabrón. Pero Balam, es que, a ver, Balam, nunca te van a destronar que estar 10 minutos al aire sin estar al aire, güey. Eso es otro pedo, güey. Eso no es por lento, porque le pico y no se activa, no wey. Soy lento, soy rápido. Soy muy rápido con las palabras. No soy lento, solo soy idiota. Ajá, güey, solo soy pendejo. Le preguntamos a las chivas qué tan rápido bueno, lento eres. Pues muchísimas gracias por la presentación tan al amena. Rebaño. ¿De qué ibas a hablar esta noche tan calurosa? Ah, no te han presentado, perdóname, Vic. Saludos a Daniel Hernández, que también nos está escuchando. A mi derecha, el barbón, futuro barbón más guapo de la radio. Esperamos que sí. El borracho más borracho de la radio. ¿Por qué el borracho más borracho, güey? Porque ayer nos pusimos muy borrachos. Borracho, yo no. Creo que tú eras el más borracho. Ya se te veían los ojitos bien chistosos, estaban así. Oiga, no, en los videos Tona parece ebrio. No yo sé soy si el más borracho. Ebrio o parecía. Yo tengo ebrio. Que decir, creo yo era el más borracho de ayer, güey. No es cierto. Porque me tomé como un chingo de cervezas. Ah, ok. Y bueno, me pegaron muy, muy, muy rápido. De hecho, cuando lleva como en la segunda, ya me sentí así happy zone. A ver, papacito. Pero luego llegaron los lonchecitos. No se confundan. Yo me tomé 5 cervezas. Ustedes en el mismo tiempo que yo se tomaron como 10. Ajá, de hecho, güey. De hecho, de que vi que iba como en un cuarto y tú llevas por la segunda rama. No, por la tercera, güey. No, pues, tú tomaste mentira. Más rápido que todos. Porque no, yo tomo muy rápido. Tú y yo estuvimos al mismo nivel hasta que dijiste que ya no querías tomar. Una pizca más adelante que oye, yo. Oye, pero bueno, estuvo de lujo, ¿no? Antes de que digas cualquier otra cosa, queremos... Ya lo mencionamos. Bueno, quiero decir otra cosa nomás. Okay. Qué ricos estaban los lunches gay. Ya sí. Lo dijimos. ¿Gay? ¿Fueron? Así era, ¿no? Los dogos gay, los dogos gay. Oye, sí, es cierto. De hecho, los lunches gay estaban O sea que el dueño era el putito ese que estaba ahí a un lado. No, el que te estaba tratando de besar, güey. No, mira, Balam. Ellos eran clientes de los bares gay que hay en esa calle. Yo ahí, güey, en ese lugar he visto vatos que tú dices, no mames, ese vato es un hétero total. Actuar como una loca, güey, así pasado de verga. De que estaba contando chistes y se veía putísimo. Y de que ahí en esa calle, ¿cuál calle era, güey? No me acuerdo. López Cotilla. En López Cotilla, ahí he visto hombres transformarse en locas totales. Ay, qué bueno que en locas. Es que es feo ver a una transformista, una mujer, güey. Un hombre que... Una mujer que en realidad tiene un miembro ahí abajo. ¿Es extraño. ¿Triste eso? Güey, pues sí, pero ¿por qué extraño. Triste, güey? ¿Pero por qué, güey? No, triste. Es feo, güey. Es que imagínate, te estás agasajeando a la mujer, güey. Bueno, Rama, si y tú no le ves la cara de vato y las piernas no, de vato. No, güey, pero, güey, hay mujeres... No. Hay esa clase de personas que pasan muy cabrón por mujeres, güey. Sí, güey, fíjate en las fotos de las tailandesas. Sí, voy a decir algo. Siempre se ve algo raro, siempre. Sí, hay algo... Siempre, estoy a favor, siempre hay algo raro. Ya los quiero O sea, ver, puede estar wey, buenísima y súper bonita, pero sabes que no es real. El bulto. Los hombros, no sé, muchas cosas. Ajá, güey, la espalda. Ya los quiero ver, cabrón. Ya los quiero ver en Las Vegas, güey. ¿Ya te pasó, Tona? Ya, güey. Por eso lo digo, güey. Ya los quiero ver. Qué miedo. Oigan, ¿alguien viene con algún tema decente? ¿O vamos pues a miren, yo les tengo que hablar de... Yo traigo varios temas. Siempre traigo temas. Pero... ¿qué les parece hablar de los millennials, la generación no, X? No, eso no, güey. Está muy aburrido. No, y un nuevo género, bueno, no es nuevo, los adultecentes, algo así como a lo no, que vamos. Wey, le llamamos chavorrucos, gracias, Balam, no acabas de inventar nada. A los chavorrucos, exacto. Whatever Tomorrow, güey, tenía una serie que se llamaba Adultecentes. No hay que hablar de eso, güey, ahorita no. Ah, bueno, resulta que como Whatever Tomorrow habrá de un montón de pendejas, ya no podemos hablar de eso. Tona, ¿tú de qué exacto. Vas a hablar? Yo les quería hablar de Snapchat, güey. Snapchat está muy chido, güey. Está Facebook se muere. Oye, güey, Snapchat. Tengo que decirte algo, güey. Whatever, tomorrow usa Snapchat. Ya, la verga, güey. Oye, yo creo que este programa debió haber permanecido sin grabarse, güey. Está muy malo el programa de hoy. Pero bueno. Oigan, no. Un saludo a Daniel Hernández, que nos pidió un saludo y ya se lo habíamos mandado, pero pues ya, no, otra vez. Deja de estar mandando saludos cada 5 minutos. Interrumpes el programa. Ay, hablando de saluditos, yo quiero mandarle saludos a Sabina Monroy, Diana Vanegas y a Blanca Paulina Godoy Sermón. La gente con la que es Rama sueña con darse. Muy bien. Hola, amigas. Toda la lista. También a Juanito Valdés, a Pamela a Valeria Soto, a Iván Santos. A Pamela López. ¿Por qué te saltaste a Pamela López Trejo? Porque a ella ya la saludamos hoy y diario. Ya, bueno, pero por eso no escucha, porque quiere el saludo, güey. En realidad no le importamos. Solo quiere presumir que alguien en el radio. Güey, ella te ama. Qué amables somos con los escuchas. Bueno, déjenme decirles que de parte de Tonatiuh, todos los escuchas son bienvenidos. Gracias, se les agradece que se dediquen su tiempo en la precopa. No los juzgamos. Yo sí los juzgo. Oye, Bala, pues cuéntanos, ¿qué son los millennials, pues? No. Queremos saber, yo no sé. Bueno, ¿neta no sabes, Vic? No, sí, pues. Pero realmente, yo les quiero... Bueno, los millennials somos algo así como nosotros, aunque nosotros somos como el primer millennial. ¿Qué generación comprende? De esas desde el 90 y... Son 10 años. ¿Tantos? Del 91 al 2001. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, somos una generación que nos gusta... Bueno, que crecimos con la tecnología... Pero no, yo me quiero enfocar a los adolescentes porque son estos chavorrucos, como dijo Rama. Gente que tiene 30 y tantos años, vive con su mamá y no hace nada de su vida. Rama, tú. ¿Qué? Como que me quieres tirar otra vez la pedrada, gracias. No, güey, porque tú estás chiquito. Sí, pero como que me dijiste, tú te ves hacia futuro, que... Balam, Rama, vamos dejando esto de lado, güey. Porque neta no le veo el sentido, bueno, solo de burlarse. Quitando a Rama, yo creo que estas personas son unas lastre de la sociedad. A ver, espera, ¿cómo estuvo eso? Pero hay que definir, Bala. ¿Empezaste a hablar de los millennials? ¿Es gente económicamente activa o no? Sí, pero le maman de la teta de sus padres hasta los 40 y tantos años. Pero no necesariamente, güey. Pero eso es como baquetón, más bien, ¿no? Es que el chavorruco, güey, es un... Señor, que ya que se cree joven, güey. No, sí, es como, por eso, pero no necesariamente, güey. Es por ejemplo. Pero George de Polanco no sé a qué se dedique, güey. No, y por él ejemplo, no vive con sus papás. Güey, los vatos de la, pero, de la no corneta, güey, esos vatos son chavorrucos, sí, y no viven de sus papás, güey. Sí, un chavorruco es una persona que, digamos, cuando éramos niños, un treintañero, güey, se portaba como un señor. Pero ahorita un treintañero se comporta como un güey que de que no mames, vamos a ver la película de los Avengers, vamos a pues hacer sí, cosas. También este tipo de los chavorrucos también van de que van al antro y quieren ligarse morritas de 22 años. Exacto, güey. Sí, sí, sí. Y se las ligan, es lo peor, güey. Pues es que ya tienen dinero, ya tienen un chingo de lana porque viven con sus papás, güey. O sea, eso es un chavorruco para mí, güey. O sea, no necesariamente es que vivas con tus papás y de que seas un pendejo, güey. Pues te puede no, ir sí, muy sí bien. Eres un, sí eres un chavorruco, sí eres un pero pendejo. Pero sí, wey. Tona, porque nunca claro acabaste no de madurar. Yo generalmente sí viven con sus papás, porque cuando ya dejas de vivir con tus papás ya no te crees un chavorruco. Es que es algo muy cultural, ahí te va. Nosotros, güey, somos una generación. Imagínate cómo eran los 25añeros cuando nosotros teníamos 10 años, güey. ¿Qué les gustaba? Obesidad. Yo estoy la generación casi seguro X. Que no les gustaba ver... pornografía. No, güey, sí les gustaba la pornografía. Pero guerra civil, güey. ¿Tú crees que iban a guerra civil y se emocionaban por ver eso? Sí, güey, porque... O ver películas de... Wey, que para ellos la hicieron. Les gustaba Star Wars, güey. Y les okay, gustaba Star Trek. Pero ahora hay una cantidad impresionante de sagas y pendejadas, güey. Que yo creo, güey, que no les interesaría a esos 25añeros. No, las pendejadas han sido las mismas desde que se inventaron las pendejadas, güey. Ahora hay más acceso y les gustan, güey. Y además por ahora eso se siguen ven haciendo, güey. Sí. Y en 20 años vamos a decir qué culero se ve Civil War, güey. No, y nosotros vamos a hacer los chavorrucos. Y va a haber alguien criticándonos, güey, y diciendo qué veían estos idiotas cuando salió. Pero nosotros vamos a ser chavorrucos en 10 años. Ajá, ya está. Ya vamos más para allá que para acá, güey. ¿Quién sí vio el video de Californication de Red Hot Chili Peppers? Todos. Güey, es que las gráficas... Yo estaba en tercero de primaria. Ah, ya lo había dicho, ¿verdad? La tercera vez que lo sacas a colación. Ah, disculpen, es que... Pero dilo. Es que estaba muy impresionante, güey. Las gráficas tan perras que decía... Es lo más chingón que he visto en mi vida. Y ahorita lo veo y es... Es muy triste, está muy malo, muy mala la animación. Sí. Yo me acuerdo que mi papá se cagaba cuando veía en PlayStation. El video de Californication. Pero, güey, estaba bien perro. Wey, hasta eso hay películas o cosas que las ves ahorita y dices, todavía se ven chidas, aunque sean de hace 10 años, güey. Como Blancanieves. O de 15 años, güey. O las primeras de Star Wars se ven culeras, pero eran muy buenos efectos. Pero más bien es porque tienen una historia buena también esas, ¿no? No, pero, son por ejemplo, efectos buenos, güey, porque son de verdad. Son efectos muy así, muy cinematográficos. No, pero no tanto los efectos, güey. Ves la cámara y no, también se ve todavía bien. Por ejemplo, hace poquito vi Piratas del Caribe 2. Ya es una película que tiene 13 años, güey. Y se ve bien. Y se ve bien, güey. No se ve vieja, güey. Oigan, los efectos se ven bien. Nos estamos desviando mucho del tema. ¿Qué más, Bala? ¿Qué pasa, güey, con los millennials? Nadie le importan los millennials, güey. Es el tema más choteado del mundo, güey. Pues bueno, y a lo que yo iba realmente era a cómo veían pornografía antes. No veían, güey. Güey, no, sí, empezaba con ese tema directo. Ese tema sí me llama la atención. Hagan de cuenta. ¿Saben cómo le hacían? Compraban revistas entre... un VHS en un lugar de dudosa procedencia tipo Saint John. Y lo tenían que copiar, güey. No, para entonces que lo compraban, otro, digamos, entre 5 compas, ¿no? Sí. Y entonces había una regla, güey. Cuando veían la película, todos tenían que voltear al frente. Ajá. No, pero no es seriamente, güey. Yo he escuchado historias así, güey, que... Y un cojín encima. Entraba un güey, veía la película, pues, hacía su labor manual... Acababa, se salía, güey, entraba otro. Lo que sí concuerda es eso de que la compraban entre un grupo de amigos, güey. Fíjate que yo creo que a nosotros también nos tocó batallarle un poco porque cuando nosotros recién, bueno, estábamos empezando con la edad de la punzada, no había tanto acceso a porno, güey. O sea, en internet no era tan fácil como y eso ahorita. También iba esto. Los millennials aprendimos a ver porno. Cargábamos la página web y entonces iba bajando. Y llegaba tu papá, güey. No, y llegaba al cuello y tu maldita sea, sigue cargando. Y ya que llegaba como a media chichi, que ya solo faltaba el pezón, decías, puta madre. Porque solo eran fotos, güey. Ajá, y ahí les va otra. Cuando uno descargaba videos, había unas cosas que se llamaban peer-to-peer, que todavía existen en los torrents. Pero uno bajaba videos en el de LimeWire o de Ares. Pero no sabías con qué te ibas a topar. Virus. Podías abrirlo y pues tú decías que sean chichis. Y salió era porno gay o algo así. Güey, yo una vez bajé una de Slipknot. ¿Alguien se acuerda de Celebrity Deathmatch? ¿Se acuerdan de ese programa de MTV? Que eran monos de plastilina que representaban de que salían los de Slipknot contra los de Metallica o pendejadas. Eran personajes así famosos. Ajá. Hechos pendejadas. De que entonces yo encontré uno que decía Slipknot contra System of a Down, que son bandas que me gustan mucho, y dije, "Ah, qué perro, ver cómo se madrean." Lo bajé y era un video muy desagradable de un perro teniendo sexo con una mujer, güey. Qué la verdad, asco. Estuvo muy cabrón. ¿Qué pasó, mi buen amigo Rama? A mí hoy en la prepa nos dijeron un día, no descarguen cosas de Ares que tengan que ver o que sus nombres sean títulos de niños, güey. O sea, no descargues Blancanieves y los Siete Enanos porque seguramente es una película porno. Sí, y además por la cantidad de megas te lo podías figurar. Si vas a descargar porno, mejor ponle porno, güey. O sea, no andes con pendejadas de buscar, güey, pinche... Chichis. Sí, es que escribías en Google, güey, porque ya era Google chichis, güey, tetas, algo así, güey. Y te emocionabas con eso, güey. Era bonito. Ahora ya tú estás al alcance de la mano, güey. Y de un clic. No, de hecho, WhatsApp. Otra cosa. Yo para descargar una canción cuando tenía en los 2000, comienzos de 2000, digamos, me tardaba aproximadamente una hora en descargar una canción. No, no tanto, güey. Sí. Estás cabrón. Sí. No, ¿tanto? Bajabas a 5 kilobytes por segundo. Yo bajé una canción para un trabajo... La bajé el domingo de que sea a ver si se descarga, güey. Paré todas las conexiones, todo. Era el internet dedicado a bajar esa canción. La bajó como en 2 horas, güey. Era la de... Una de Nirvana, no me acuerdo. No, y ni podía ser de una película, güey. Sí, no podías ni soñarlo. Dejar una noche descargando 10 canciones y tal vez en la mañana estarían. No, sí estaban todas, pero de que era perrísimo decir, no mames, 10 canciones. No, güey, porque de repente se interrumpía la conexión a internet, güey. Y ya se colgaba el teléfono. Se reiniciaba la conexión. Sí es cierto, güey. Sí es cierto. Y yo, por ejemplo, para poner el internet de vuelta, tenía que poner una contraseña. Entonces, si se cortaba, como tú dices, güey, me la pelaba ya, güey. Ya, adiós internet, y hasta el otro día de que, ah, nomás se bajó una canción. Valió, o llegaba, llegaba tu mamá, desconectaba el teléfono y... ¡No, mamá! Ya valió, valió. Te la pelaste, porque sí, aparte no podías usar el teléfono y el internet al mismo tiempo. Ajá, y tú decías, mamá, pero apenas iba a salir la chichi de Belinda. Y sí, ¿nunca les pasó que llegara el susodicho pariente y ustedes estuvieran...? Mira, güey, siempre, siempre, nunca, nunca. Exacto. Siempre, nunca, ok. Es que yo no veo esos, esos contenidos. Okay, ah, bueno. Ok, haces un puto marciano, Tona. Los marcianos llegaron ya. Oigan, ¿qué más, Bala? ¿Quieres comentar algo más al respecto? También traía yo otro tema, pero no sé si Rama quiera decir algo de su tema. Yo quería comentar algo parecido sobre esto, pero un poco más actualizado a nuestros días. Así como ahorita estamos hablando de cómo empezó esto del internet ya como en la época moderna, pues en donde estamos parados hoy es una chulada. Por ejemplo, ahorita mi teléfono, sí, ya sabe que los martes y jueves vengo aquí. Y como media hora antes de la hora que llego aquí, ya me dice la ruta que debo seguir y dónde, por dónde hay menos tráfico. ¿Solo? Solo. O sea, yo no tengo que decir nada. Mi teléfono... Eso ni Apple lo hace, ¿eh? No, de hecho no. Pero sí es un poco medio de miedo, güey. Sí, güey. Que vienen bien checados. Es Google Now. Y Google Now ya sabe, por ejemplo, que el domingo voy a casa de mi novia. Ya me dice tantos minutos a este destino. O sea, no sabe qué es. De que te dice, primero pasas a la farmacia, luego... No, te dice, no. Te advierte, no lo haga, huya mientras pueda. No lo haga, compa. No, pero es en serio. Dice, ok, Google, ¿o cómo le dices? No, yo no necesito hacer nada. ¿Pero cómo le dices? Sí, le dices, ok, Google. Ok, Google, y te dice, hola, Víctor, recuerda, sin sombrero no hay vaquero. No, para... Hija. Pero está cabrón, ¿no? O sea, muy perro, güey. A mí se me hace... La verdad, a mí me dará miedo. Qué bueno que Apple no lo hace porque Apple respeta tu privacidad. Pero espérate, esto es una invasión a la privacidad realmente. Porque, sí, fíjate, realmente a mí no se me hace una... A mí se hace un servicio, me están brindando un servicio, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, en las mañanas... Pero tú no lo pediste, Vic. Lo puedo desactivar. Pero de hecho, lo pides... No lo pides, pero sí, güey, porque tú lo activas. El Google... ¿Ese, cómo es Google ya? Google Now. El Google Now, ese tú lo tienes que activar, güey. No viene por default. Exacto, pero para mí está bien porque, por ejemplo, en la mañana me dicen que por dónde irme a mi trabajo. O sea, hace muchas cosas que empiezan, para mi gusto, a ser funcionales. Y hay gente que se friquea con estas cosas. Como las mamás. Sí, o pues no tanto. Cualquier persona de más de 40 años se friquea. No, creo que no. Eso. Mi novia se friquea con esto. Pero, espérate, Vic. Se friquean, yo creo que la gente más joven... Que tiene acceso a las noticias sobre lo de la privacidad, lo de que roban datos, venden fotos, etcétera. Porque una persona mayor en realidad no lo entiende, güey, ese pedo. Ah, ya sé por qué eso está feo. Tienes fotos de ella a las que puede acceder. No, y es a donde yo voy. Porque ahora, por ejemplo, también ese servicio sí lo da Apple, como Google, que te respalda tus fotos automáticamente. O sea, tú tomas una foto y yo tengo configurado que cuando se conecta a red Wi-Fi, lo cargue a la nube. ¿En dónde, güey? ¿En Google Drive o es otra? Se llama otra Fotos. Nube. Ah, órale. Pero está asociado a Google Drive. Para mí esto es una chulada, güey. Porque para mí también. Porque igual que las fotos, los juegos, las aplicaciones, todo ya está respaldado en la nube. Y el día que se me pierda mi teléfono o que cambie de teléfono... O ahí, que te roben tu teléfono. Ajá, ahí va a estar todo. Y para mí, digo... Yo entiendo que hay actrices muy famosas, muy guapas, a las que, pues, si les roban las fotos, está cabrón, güey. Pero nadie quiere ver a Vicky Encuera. Ya hablamos de ese tema una persona. Solamente una persona. Pero saludos, digo, a mí sinceramente me vale verga. Balam. Si un gordo en las oficinas de Google con accesos muy privilegiados quiere verme en el mar o quiere ver lo que cené el otro día... O quiere ver alguna pendejada de la precopa. Pero ¿y si grabaste un videito con tu novia? Pero de todo, hasta aunque fuera eso, güey. Que se haga una paja brava, tú nunca te vas a enterar, ¿no? Ajá, mientras porque... no lo suba a internet, güey, no hay pedo. Pero, Rama, es que mira, aunque lo subiera, yo no me enteraría. Porque no soy un personaje. Y para empezar, estamos hablando de que una persona, güey, con la capacidad para hackear Google, para meterse a mi cuenta, para robarme mis videos porno caseros que no existen... Neta, ya que especifica, esa gente sí existe. No. Primero tiene que hacerlos, ¿no? Primero, sí, tiene que grabarte, luego robártelos. Pero porque no hay videos. Pero, güey, es que la gente que. Y tú no me dejarás mentir, Tona. La gente que sabe hacer eso es gente que gana millones. O sea, les pagan un dineral porque de verdad saber este, brincarse esas barreras en las que tanto invierten para precisamente guardar tu privacidad. O sea, está cabrón, güey. Neta, nadie ahora, se va a meter de ocioso. Ahora, ¿qué harías, güey, si un día estás viendo Red Porn? Red Tube. ¿Cómo se llama? Pornhub, güey. Que es una página que me ha comentado. ¿Qué tal si un día estás viendo Pornhub y ves tu video, güey? O sale tu novia, güey. Bueno, y no es contigo. La agarro. No, no es cierto. La meto pues a la cajuela, no sé, y la wey, quemo. Pero es, a ver, para empezar, una página porno no sube tan... O sea, es raro que te encuentres un video amateur, ¿no? O sea, por lo general son de casas productoras bien. Hablando de eso, yo, lo que ahorita hablábamos del tiene porno. Razón. Antes, en San Juan probablemente eran videos grabados en moteles de Guadalajara. Yo he ido a sí, en San Juan, y he visto de que son moteles Cubos. De Chapala, parte 1. Moteles de Chapala, parte 2. Cadillacs. Habrá que ir, güey. Y ese negocio se debe investigación precopera y ver qué tipo de moteles venden sus cintas de seguridad ahí de la gente cochando. Pero a ver, explícame esto, porque ¿qué podrás ver? ¿Dónde estará la cámara? Porque a donde yo me imagino vas de ver a los güeyes así como un poco a lo lejos. 8 cámaras profesionales. Y luego lo editan en un software súper increíble con After Effects. Y cuando se la mete salen chispas. Oye, güey, pero estábamos hablando de hace años, güey, no de ahorita. Lo editaban cinta por cinta. En Windows. Ver dos siluetas ponía. 95. No, en Movie Maker, güey. Windows Movie Maker. En los moteles hay muchos espejos. Y esos espejos pueden. Anda bien lento, güey. Pueden tener de que dos, güey... Sí, no, cámaras. No se da cuenta. Ah, dos cámaras. Entonces, de que de ahí sin pedos pueden poner de que... Para que te estén viendo, pues. Pues igual y sí. O sea, ¿te ha pasado? ¿O lo has hecho? Busquen en internet. No, tónase la mente bien duro al... Métanse a Pornhub y busquen Tonatiu y Balam. Ajá. Y ahí sale algo feo. Y van a salir Rama y Vic. Porque ya ubica que es la precopa. Te la pelas, pendejo. Oigan, les iba a decir algo de Siri. Está bien perra porque es de Apple, güey. Todos los demás se la pelan, putos. No. Bla, bla, bla. Es algo muy sencillo. ¿Qué? Para lo que yo más uso Siri... Bueno, para las únicas dos cosas que uso Siri es... Una, para llamar cuando estoy manejando. Le digo, oye, Siri, márcale a tal, ¿no? A Vic, ya. Y la otra es que en las noches, cuando llego bien pedo a mi casa, pongo el despertador. Le digo, oye, Siri, despiértame a las 7. Y dice, sí, alarma activada. ¿Así le dices tú? Entonces, la verdad es que desde que tengo Siri y estoy pedo, ya no me he levantado tarde. Oye, ¿y por qué no has pensado en poner como que una alarma para que suene todos los días a las 7, güey? No, porque yo le digo a Siri a qué hora. Porque media hora, cuando estás bien cansado, media hora es mucha diferencia. Ah, o sea, lo pones a partir de... Le puedes ir a las 7, 7 y media, 7:45. Lo pones a partir de la hora que te vas a dormir. Ajá. Siempre es diferente a tu alarma. Exacto. Están cabrones, neta. También, de hecho, si me estoy cagando de sueño... ¡Órale! ¿Nunca les ha pasado que están en la compu o algo, en la cama, y ya les da mucho sueño? Y deciden quedarse dormidos, pero no quieren quedarse dormidos porque tienen que hacer algo más tarde. Pero si ponen la alarma, se despiertan porque hay actividad cerebral. Entonces ahora solo digo, oye Siri, despiértame en 20 minutos. Y me despierta. Muy bien. Entonces, pues, no sé Apple qué pensaba que iba a ser Siri, pero es un excelente despertador. Oye, pero entonces, ¿no podría ayudarte a mejorar ese microprocesador de Nokia 1100? ¿No te lo puedes enchufar en el culo y que te haga el paro? Pues yo creo que a Tona le serviría. Ya sabía, güey, que me iba a tirar la pedrada a mí, güey. Ya sabía, porque el vato de que ¿qué hago? Ay, Tona, güey, estás bien pendejo. Déjala, reparto. Sí, exacto, güey. Muy bien. Sí, a mí a lo mejor sí me haría un paro, Siri. A todos, ¿no? Para ser más inteligente, porque pues... Bueno, ya no, estoy ya, muy ya cabrón, medio, entonces... ¿Creen que llegue ese día? Que tu celular te pueda hacer de verdad, o sea, que sea parte de tu... Oye, estaría muy perro eso, güey. Sería ya... Seríamos unos tipos androides o ¿cómo se llama? Sí, androides. Yo no creo que lo veamos nosotros. Yo quiero vivir para ver el día que un celular, güey, le digas quiero pizza y te saque una pizzita, güey. Ese día nunca va a llegar porque no pueden materializar cosas todavía. Claro que sí, ya se no, pero puede llamarle a Domino's, encargarla y dártela. Pero la pizza. Eso ya sucede. Oigan, y otra cosa, lo que... Bueno, no sé si ya lo había mencionado, pero Mark Zuckerberg dijo que en 10 años la panacea y la cuarta era digital. Ya nos dijiste. Es la realidad virtual. Otra vez. Oigan, estaba viendo el video de Californication. Nada, no sé qué. Oigan, nos dice Pipo, que por cierto está conectado, que primero que Vic no se escucha, ya le dije como mil veces, le valió verga. Ah, ya estoy hablando. Y segundo, que... ¿Se quiere enchufar un teléfono en el culo? Ajá, y que con Android, porque al igual que vi que es amante de Android. Y tú deja de hacer eso, Rama, porque soy horrible. Android lover. Güey, pero bueno, desde una de sus páginas de Android, Vic me mandó un enlace de Telegram. Que Telegram está regalando, está dando mínimo $25,000 a los desarrolladores de bots en su plataforma. Que sí. Yo soy un desarrollador de bots, uno medio chafón, pero la verdad ahí está. Entonces me llamó la atención y te gracias mole, Vic o qué? Por, no, le voy a decir gracias a Vic por ser amante de Android. Si gano $25,000, güey, en Las Vegas, voy a hacer algo divertido para la precopa. Deberías comprar nuevos cables para que no se ya escuche mal. Ya tenemos nuevos cables, Rama. ¿Y por qué no los...? Ya estás usando un cable nuevo. Ni siquiera te estás dando cuenta, güey. Estás tan comodino que ni siquiera sabes. Yo llego y me vale verga la vida. Exacto, güey. Llego de diva tarde y todo, güey. Güey, pues el trabajo. Ya, no mames. Aprende algo, trabajo, güey. Deja de hacer eso, güey. Oigan, ¿esto? Chicos, entonces, ¿qué? ¿Cómo ven las frases que dijo el Julián Álvarez? Hablamos otra vez de eso, pues. No hemos hablado de eso, güey. Pues hablamos de eso al principio que se no grabamos. Se quedó perdido en el tiempo. Gracias. ¿Quieren que yo me miente otra vez mi speech? Sí, Vic, adelante. Bueno, yo no lo escuché. Este Julián Álvarez lo dijo en un contexto machista, ¿va? Y de tal manera se me hace que está mal, porque está como viendo a la mujer como alguien que está hecha para estar en la casa y que tiene que estar limpiando y que pues obviamente debe de saber agarrar el trapeador. Oye, para nuestras amigas de mujeres, ¿qué dijo? Ah, claro. Julián. Julián Álvarez dijo en una conferencia que una mujer que no sabe agarrar un trapeador no vale para él. O sea, no. Ni para mí. Y entonces, ahora yo voy a exponer mi punto. Yo lo quiero agrandar como para una persona que de verdad no sabe ni agarrar un trapeador. Es una persona que a lo largo de su vida ha sido un parásito que neta, o sea, que no hay, si alguien... Como un chavo ruco. No forzosamente. Para mi apreciación, si alguien de verdad nunca ha hecho algo tan básico como trapear, barrer, limpiar, lavar ropa, plancharse, se me hace como que es gente que está acostumbrada a ser comodina y para mi gusto no, o sea, eso no está bien. Porque a que le den atole con el dedo. Hay valores como que se aprenden, responsabilidad, no sé, cierta humildad, puedes agarrar también de ahí. Y que para mi gusto sí, o sea, una persona que no sabe ni hacer eso, o sea, que a lo mejor no es un inútil, pero sí me hablaría como un poco de que no le sabe chingar a la vida, que es muy fácil todo para él. Como dijo el negro Araiza, hay que chingarle. Ajá, que le chinguen más, como él con su sueldo de Televisa, él le chinga, cabrón, para que el gobierno, o sea, agarra trabajos del gobierno para hablar bien de ellos. ¿Quién quiere comentar esto, Rama? Tú te vi con carita de que te lavan todavía tu ropa. Aquí me lavan la ropa, yo lavé mi ropa en Chile. A ver. No tuve ningún problema nunca. Ay, sí. Más que el primer día que... Tenían una lavadora para 5 personas. Oye, ya me imagino era Rama difícil. Metiendo la ropa no, a las... No es fácil, no es fácil. Era muy difícil. Yo he tenido ese problema. Había veces que... Espérame, Vic. Había veces que llegaba, quería meter mi ropa y había... Calzones y tangas de mujer. Pero, güey, estaban de viaje las mujeres. Las niñas estaban de viaje. ¿Qué hacías, güey? Ok, pues las agarro y se las echo a su cuarto. Rama hacía lo normal. Wey. Agarraba las como tangas y no, se las o sea, se las pasaba a su cuarto, güey. ¿Lo solía? Llegaban las susodichas. ¡Cabrón, no vuelvas a agarrar nuestra ropa interior! Sí, güey. ¡Eres un cerdo! ¡Cabrón, yo tengo que lavar mi ropa! Y ellas estaban de viaje. Ahí entonces Rama razón, un día agarró un calzón y cuando aspiró. Llegaron y le dijeron eso, ¡cerda tú! Y el calzón estaba todo cagado. Y desde entonces lo dejaron de molestar. ¿Y sabes qué fue chistoso? Un día yo dejé mis cosas ahí. Cagada. Y me dijeron, oye, por favor... Cuando laves ropa, estate aquí al pendiente para que no se quede cuando te vayas. Pinche gente. Oye, Rama, sí, son unas hijas de puta, güey. De lo que nos has contado de tus roomies, yo las odio, güey. Son unas hijas de puta, güey. Son unas hijas de puta. Güey, pero Rama ama a una. De todas las y de hecho, esto es algo súper inusual. Rama dormía con 3 niñas porque lo tenían súper friendzoneado y no le veían que podía hacer... Algo como mal. Güey, no tenía nada que ver con el friend zone. No tenía nada que ver con el friend zone, güey. Pero pasó. Claro que sí, las niñas no viven con hombres, güey. Es una regla. Y estamos de acuerdo todos menos tú. Y bueno, pero. Y entonces allá pasó la razón por la que las niñas no viven con un hombre. Hubo un choque ahí entre sexos. No, los hombres y las mujeres no podemos vivir en bola juntos. Ese choque fue. Claro que no, güey. Ese choque fue por mamonas ellas, güey. Uno solo y No, no se puede vivir con otras mujeres. Es imposible. Al tapo. Ese choque fue por ellas, por mamonas, güey. En ese mismo intercambio yo conocí a 3 o 4 personas que eran hombres y cada uno vivía con un grupo de mujeres y nunca les pasó lo que me pasó. En tu cara, Balán. Yo creo que más bien te tenían la confianza de decir, pues este güey es respetuoso, o sea, no se va a pasar de verga. Y llegaba Rama y... Aspirando. Pero a ver, güey, es que... ¡Qué olor! La tienes chiquita, güey. No, no te vas a pasar de verga. Sí llegó un momento, güey, en el que... Se comportaron mamonas, güey. Más allá de la ropa sucia, güey. Sí, eran mamonas. Eran... Y tú estuviste ahí, güey. Ahí tú... estuve yo. ¿Viste el letrero que les dejaron, güey? Pinches mamonas. Eran unas mamonas. No tenía que ver con que fuéramos mujeres y hombres, güey. Lo de la ropa, sí, a lo mejor sí, güey. Pero de ahí en más no tenía que ver. También la unión, Rama. O sea, si hubieran sido puros hombres y una vieja, a lo mejor ahí hay menos pedo. Pero... Puras viejas y un hombre, van a valer verga, güey. No, pero ¿sabes qué? Fue culpa de la tercera, güey. La que yo no conocía, porque a ella ya no le caigo bien. Karime, güey. Sí, Karime, si me estás escuchando, me vales un huevo. Ojalá te atropelle un puto elefante hoy en la noche. La neta, esta niña era skater y se veía chido cómo se salía con su patineta. No, ella era una hija de puta, güey. Ella fue la que convirtió a todas esas mujeres que me querían, güey, y que ahorita que ya no están con ella, me quieren otra vez. ¿En arpías? Las convirtió en mi contra. Güey, neta, eran unas mamonas. Un día, domingo, 4 de la mañana, el día siguiente es lunes, güey, yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Llegan bien borrachas. Ok, no hay problema, yo lo he hecho. Mi cuarto estaba al lado de la cocina, entonces se les ocurre estar en la cocina y empiezan a platicar de sus intimidades. Ay, no, es que me lo coché, no quiso, no se le paró. Vale, verga, güey. Y Rama empezó de paja brava con amiga, las historias. Me los tragué. Y entonces me levanté. Y zorra. Me levanté y les dije, oye, en 3 horas me tengo que levantar. ¿Podrían bajarle el volumen? Maldito cerdo. Ah, sí, perdón. Y Rama, no me importa quién se la chupó a quién. Déjenme dormir. Tú eres una zorra. Y lo empezaron a tratar mal desde ahí. Y otra qué vez. Raro. Unos meses después, viernes en la noche, al día siguiente no hay ningún compromiso, 5 de la mañana, yo en mi cotorro, muy tranquilo, así como si fuéramos nosotros, güey. No gritamos, no somos gritones, güey. Chinguen a su madre. Sal, si sale Karime, güey, la susodicha. Rulas, ya pinches cállate, por favor, no tienes que gritar. Todo, las personas con las que estábamos, güey, neta se enojaron y le empezaron a aventar cacahuates, güey. Estábamos muy encabronados, güey. Y yo me agüité, güey. Pero dije, no mames, no está chido que la gente cacahuates también, ¿no? Es que dije, ¡ay, ese pendeja! Me agüité porque se desperdiciaron los cacahuates, güey. No tienen que desperdiciarse los cacahuates. No, y luego también ese viaje llevamos a un amigo que se llama el Charlie. Y entonces el Charlie se bajaba del edificio, era un edificio como de 10 pisos, nosotros estábamos como en el quinto y Charlie desde abajo. Está usando la laptop. Eso no sucedió así. ¿Qué? No sucedió así, güey. Explícalo. Un día íbamos... Güey, eso no sucedió así. No hay contexto. Un día llegamos y estaba la luz de... Ah, porque nuestro departamento tenía balcón. Karime. Y estaba la luz de uno de los cuartos prendido y se veía una computadora. O sea, yo sabía que era una computadora porque no había teles. La neta, yo no vi nada. No, sí se veía, güey. Y Balán preguntó, oye, ¿estará alguna de tus compañeras? Y el Charlie dijo, sí, hay una viendo la computadora. Fue lo único que dijo, güey. De ahí en más, todo lo que dijo Balam es mentira. Muy bien. Bueno, a lo mejor el tonito sí, pero ese tonito lo tiene y lo hace siempre. No tiene que ser por una mujer o por algo sexual, güey. Por no, comida, más bien, puede ser. No tiene que ser con una mujer porque también le gustan los vatos, güey. Bueno, pero no hay que sacarlos así. ¿Tal? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pero para todo esto, o sea, mis roomies... ¿A dónde vamos a parar? Mis roomies eran unas hijas de su puta madre, güey. Chinguen a toda su putísima madre. Aparte, son unas hipócritas. Bueno, yo espero que Rama haya entendido y aprendido su lección. No que te aman, no que te aman ahora, güey. Sí, ya te querían. No, me aman porque les doy raid. Ajá, exacto. Esa es la lección que yo quiero que yo les doy raid. Yo les doy raid porque me da hueva irme solo, no porque me caigan bien, güey. A mí me da un chingo de pereza la soledad, güey. Sí. No, la neta, güey. A ver, pues si puedes ir cotorreando con alguien, pues está chido, yo güey. Yo prefiero ir con mi música cantando yo en también, el tráfico, güey. Yo le subo a la música todo y canto gente bien. Gente que me desagrada, güey, que odio y que es hipócrita no, conmigo. No, Rama, di la verdad. Estabas enamorado de una. Y las otras no, venían ya, en paquete. Ya no porque estoy enamorado de ella. Lo hacen las viejas. A ver, pero ya no estoy enamorado y ya de ella. Ya no les da ride, güey. Sí les doy ride, güey. Ya no vives con ella. Ya salió el peine. Ya salió ya, ya les doy ride otra vez. Estuve como 2 meses sin darles ride cuando regresé de Chile. Porque viste una oportunidad de volver. No, la verdad, porque la verdad es que me dijo: si me dejas entrar a tu carro, yo te dejo que entres a pues ahí arriba, ahí, digo, ahí abajo. Arriba, que me agarres la mano. A mí, pues. Se refería a la boca. Ese Rama es un puerquillo, ¿eh? No, bueno, pues oye, fue Rama, lo que ella me dijo. Casanova, güey. Rama es un puerquillo. Pero Rama, pero ya para ojo todo por ojo, cola por pero cola. Sí, sí, se notó, sí se notó la diferencia, güey, de que dejaron de juntarse con este tal Karime. Ella la culpó. Se notó mucho la diferencia en su manera de ser. Porque Karime se fue como una semana antes de que todos los demás nos fuéramos. Bueno, de que ellas dos sí y yo nos regresáramos. Tú te regresaste con una de esas chicas en el avión. Me regresé con una, sí. Y, de hecho, para yo también ser mamón, pedí que nos dieran asientos diferentes. Porque los habíamos reservado. Iban a estar en el mismo. O sea, la relación estaba muy cabrona de mal, güey. Güey, pero los aviones venían solos. Podías sentarte donde quisieras. No, güey, iba lleno, güey. ¿Sí? Rama, ¿cuánto es el vuelo Santiago? ¿Cómo volaste? ¿Santiago? DF, Santiago o DF. Ah, son... ¿y cuántas horas son? 8 horas y media. O sea que la relación estaba tan de la verga que decidiste no estar 8 horas al lado de ella, güey. Es que... preferirle con un extraño. Ya no quería platicar con ella, estaba harto de ella. Era una mamona, güey. Qué interesante. A pesar de que... Rama, ya no le des raid a esa señora, güey. Digo, a esa mujer. A pesar de que Karime ya no estaba, seguía siendo mamoncita. Oigan, bueno, ya no nos interesa esto. El día de hoy tenemos por primera vez un premio para darle a nuestros escuchas. Si alguien de Guadalajara nos está escuchando y le va al Atlas, ojalá que no. O a León. Tenemos 2 boletos para regalarle, cortesía de un Camembert picante, que es el podcast que hace nuestro amigo Pipo, el güey que estuvo el otro día aquí. El güey, el puto. Los invitamos a que escuchen este podcast. Pipo es y compa. Vamos a regalarle estos boletos a la primera persona que nos escriba un mensaje por Facebook, que nos diga que quiere los boletos. Son para este sábado, creo que son a las 8:30 p.m. y son 2 boletos, o sea, para 2 personas. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Entonces, pues ahí les va. Primer regalo de la Precopa, cortesía de un Camembert picante. Oigan, y pues a todo esto, Vic, ¿de qué te vas a quejar el día de hoy? Yo hoy tengo una queja que va, pues creo que ahora sí tiene sentido. Bueno, siempre tiene sentido. Pero ahora sí, yo creo que me van a apoyar. Ay, claro que sí. Pero antes de apoyarte, ¿por qué no recordamos nuestras redes sociales? ¿Por qué no te nos apoyas tú? La Precopa Radio, facebook.com/LaPrecopaRadio. Y en Twitter como @LaPrecop. Ahora sí, bueno, arrímate. Estos días en el Senado o en el Congreso, no sé dónde chingados, se ha estado empezando a plantear, uno, que se quite el fuero, y dos, que las pensiones de los expresidentes, que también se les retiren. Es de lo que vive Vicente Fox, es lo que dijo ese señor, y yo vivo de eso. Para mí es una patada en los huevos tener que estarles pagando de nuestro dinero a esas personas, porque nuestros impuestos de verdad son... no obstante de que a los pinches diputados les tenemos que pagar un dineral, yo no sé por qué, pero aparte les tenemos que seguir pagando a estos hijos de su puta madre. Y de todos modos, aparte tienen fuero estos pendejos de los diputados. O sea, son 2 cosas que son diferentes, pero yo creo que... A ver, somos nosotros los que los pusimos ahí, ¿no? Entonces, como tal, nosotros debemos de poder elegir si se los queremos quitar o no. Por ejemplo, lo del fuero. Les dijeron, oigan, vamos a votar. ¿Quién quiere que les quiten el fuero? Pues obviamente todos respingaron, no quisieron, les pareció una mamada. Pero, óyeme, papacito, es que no es como lo que tú quieras, cabrón. Estás trabajando para el pueblo. No vas a tener privilegios o porque yo quiero. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Estaba leyendo ayer precisamente que en, creo que Baja California, no sé. Asian. ¿Norte o sur? Norte, creo que norte. Ahora, los magistrados también se acaban de aprobar una pensión vitalicia, güey. Oye, no, y de estos los presidentes, además hay un problema. Si fuera solo el sueldo, a lo mejor, aunque es un gran sueldo, no es tanto, pero escoltas. Tienen una guardia presidencial. No, la guardia presidencial lo sigue durante el resto de sus vidas. Se llama el Estado Mayor. El Estado Mayor. No, y esa gente... Que gana un chingo de cobra, larga. Pero un dineral. Aquí mismo, el cabecilla de la... La Precopa. No, güey, de la guardia... ¿Cómo se llama? Pues de la escolta. La guardia suiza. De Aristóteles. Creo que, es un policía y el cabrón se está metiendo, según me dijeron, alrededor de 200 mil pesos. No, es demasiado, güey. Es más de lo que gana Aristóteles. Güey, no, o sea, de lo que gana Aristóteles. Ay, por arriba. Estamos hablando de la nómina, Vic. Oigan, y yo en la réplica y en la contraqueja quiero decir, hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto lanzó una iniciativa para aprobar la marihuana. Hasta 28 gramos de portación, poder desarrollar medicinas en base a la marihuana. Viva, pero no estamos hablando de eso, gracias. Y que no chingue a su madre en esta ocasión el señor presidente. Bueno, le sigo con lo que estaba. Entonces, para mí es una patada en los huevos, es una burla para el pueblo, que todavía, o sea, les decimos, neta, no queremos que tengan fuero, tienen que poder ser juzgados por lo que hacen. Dicen, no, es que si a mí me siembran droga un día, me van a meter a la cárcel. Pues óyeme, pendejete de mierda. Y nosotros los ciudadanos, cuando nos o sea, estamos nosotros a la deriva de eso, ¿no? Chale, ¿cómo de por hecho, qué? ¿Sabes tú algo, Vic? ¿Qué? Es un argumento muy débil y muy malo. Es viniendo, una pendejada. Espérate, déjame decirlo. Viniendo de alguien que representa al Estado. O sea, estás diciendo, yo soy representante del Estado, me plantan droga, me la voy a pelar. Pero, o sea, él mismo en ese discurso está criticando. Cállate, güey. Está criticando a la eficiencia de la misma justicia mexicana. Tú habla al aire, Tona. Oye, pues y ahí nos se vemos, amiguitos. Bye. Adiós. Es que, güey, es en serio, güey. Sí, es una pendejada. Sí.